Hola, buenas noches. Hola, estoy alto aquí. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando aquí en la frecuencia libre 99.1, en la banda de frecuencia modulada para todo el Valle de Jobel. Y a través del enlace que ustedes pueden descargar en www.frecuencialibre991.blogspot, en la imagen del mundo que nos oye, y la colocan ustedes ese enlace que descarguen en su reproductor favorito, nos escucharán en la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas esta noche de 26 de marzo del año 2013, el año en el que la frecuencia libre está comenzando a andar, 12 años, estamos comenzando a andar la docena. El pasado viernes, sábado, cumplimos de transmisiones interrumpidas a veces, otras ininterrumpidas, 11 años. Un esfuerzo de mucha gente, que algunas siguen, otras no. Muchas voces han pasado por estos micrófonos. Alguna vez hicimos un recuento de las tantas voces que han pasado por estos micrófonos, de los programas que se han realizado. Y sobre todo, un agradecimiento a quienes, oyéndola, escuchándola, prestándonos sus oídos y sus corazones, hacen también la frecuencia libre desde el otro lado de este micrófono. Y bueno, hoy comenzamos con las palabras. Escuchamos las palabras de el obispo, arzobispo Óscar Arnulfo Romero, y después esta canción con Yolocán Baíta, el profeta, que es también una canción dedicada a, creo que es, yo me atrevo a decir que de las pocas personas a las que yo les diría monseñor, sería, que quiere decir mi señor, por eso no, a muy poca le diría eso, sería precisamente a Óscar Arnulfo Romero, por que él sí, en verdad, se comprometió con su pueblo. Ahora que en muchos lugares del mundo están felices porque dicen que hay un obispo, no, cardenal latinoamericano que llegó a la posición de papa, habría que darnos cuenta cuál es la intención de quienes manejan a la religión católica, a la iglesia católica, de poner un papa latinoamericano. Pensar qué intereses están allí metidos, y recordar pues a estos otros sacerdotes, obispos, religiosas que en estas tierras de América Latina han caminado junto a los pueblos que luchan. Y vamos a estar compartiendo música, algunas que tienen que ver con el obispo Romero, arzobispo Romero, y o con otros sacerdotes aquí en esta América que lucha. Y bueno, esta noche queremos también decirles que tenemos casa llena en la cabina. Tenemos dos personas invitadas con quienes hemos estado platicando ya un rato, ¿verdad? Nos estamos, yo diría que reconociendo más que conociendo, ¿sí? Y bueno, si se quieren presentar, por favor, para que hagamos inicio a nuestra charla, o le demos continuidad a nuestra charla. Bueno, buenas tardes. A ver, déjame ver, creo que... Hola. Ajá. Buenas tardes, somos Gabriel y Cecilia, de Buenos Aires. Estamos viajando y bueno, y de a poco conociendo un poco de qué se trata esto, y conociéndolo a Gabriel, venimos recomendados por un compañero de trabajo que me dijo, me insistió mucho en que lo tenía que conocer a Gabriel García, y bueno, estoy de acuerdo, creo que estamos reconociéndonos. Ceci. Totalmente, bueno, buenas noches a todos. y nada, despertando por ahí un poco a todo este mundo mexicano que no conocemos y que tenemos muchas ganas de empezar a conocer o de saber un poco más. Bueno, andan acá paseando. Sí. ¿No? Pero además de pasear es precisamente ese conocer. ¿Por qué vienen acá a México? ¿Por qué a Chiapas? Y bueno, porque algo llega, ¿no? De lo que pasó acá y de lo que pasa acá. Y bueno, por ejemplo, queríamos vivir y estar y ver cómo es la vida en un territorio autónomo, y saber de qué se trata eso. Y bueno, y de a poco, igual cuando uno llega acá por ahí dice, ah, pero es igual que, parece igual que en otro lugar. Y bueno, ahora recién por ahí nos estamos enterando un poco más de qué se trata esto, del movimiento. Sí, por otro lado, también lo sentimos muy cerca por todo lo que se vivió en Latinoamérica en general y bueno, y en Argentina en particular, con los pueblos originarios, con toda la historia de opresión y de invisibilización que viven también en nuestro país. Entonces nos parece una iniciativa digna de conocer y con muchas ganas de adentrarnos un poco en toda esta historia para conocer y nutrirnos un poco de todo esto. Dicen, hasta no hace mucho tiempo el discurso oficial era que en Argentina no había pueblos originarios, ¿no? Sí. Ese era algo que se había de alguna forma extendido, era el discurso que se vendía, ¿no? Que de hecho incluso se hizo la famosa campaña del desierto, supuestamente para acabarlos, y bueno, sí hubo una masacre o muchísimas masacres, pero no los acabaron, y creo que también en el imaginario de mucha gente argentina se creía eso, que no había pueblos originarios en Argentina. Sí, de hecho, el poder económico y las grandes corporaciones, grandes empresas, siguen vendiendo todo este discurso en pos de hacer negocios con esas tierras o despojar del lugar en el que habitan para plantar soja o instalar empresas gigantes. Nada, es todo también una campaña mediática, tal vez de invisibilización, para llevar una campaña de exterminio como la que estaban llevando antes, pero con distintas formas, ¿no? Con otros matices, pero por ahí con los mismos objetivos que con la campaña del desierto. Es decir, bueno, no existen, para irlos corriendo, ir quitando derechos y avanzando. Además tiene que ver con el centralismo que siempre hubo en Argentina, ¿no? Que a veces se confunde Buenos Aires con Argentina, y Argentina es un país enorme. Pasa mucho. Y quizá en Buenos Aires sí está más quizá. Debe haber también muchos pueblos originarios, pero están frente a una metrópoli tan grande, y aparte con toda la masacre que hubo, están más invisibilizados. Pero si uno se va a las provincias del norte o a las provincias del sur, donde están también el pueblo mapuche, son todos o mestizos o directamente de sangre originaria. Y bueno, ahí está el pueblo Qom, que es el que ahora está más sufriendo los palos y las balas, y los, más que nada, la metodología que utilizan es accidentes de tránsito. Uh-huh. Que es como es muy bueno porque es muy anónimo para ellos, es muy fácil. Ah, un borracho que iba manejando, pero se van dando casualidades. Y sería la fuga. Sí, pero se da un caso, se da otro caso al otro día y otro caso al otro día, y bueno, y ya es una hipocresía pensarlo como accidentes de tránsito. Uh-huh. Bueno, también platicábamos hace un rato antes de entrar al programa que así como estamos recordando y vamos a recordar esta noche a Monseñor Romero, asesinado el 24 de mayo de 1980, 24 de marzo, me estoy acordando de Plaza de Mayo, 24 de marzo de 1980, el 24 de marzo también es una fecha emblemática para Argentina, ¿no? Si nos quisieran compartir ¿Qué onda el 24 de marzo en Argentina? Bueno, el 24 de marzo de 1976 fue el día del golpe de Estado que inició el periodo quizá más oscuro de Argentina, en el que, bueno, se terminó de eliminar, o bueno, nunca se termina de eliminar, pero se intentó terminar con toda la insurgencia que había, que eran las guerrillas. Y bueno, después de muchos años, por suerte se pudieron empezar los juicios. Se hicieron los juicios en realidad en el 83, cuando volvió la democracia, pero duró muy poco las sentencias y se limitaron mucho los juicios también. Y ahora, hace pocos años, se retomaron muchas causas y, por suerte, muchos de estos dictadores y genocidas están presos. Y ahora, el 24 de marzo, pasó a llamarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Yo recuerdo que en esto que comentas, Gabriel, en estos primeros juicios, fue también cuando se indultó, o no sé si fue antes de los juicios que se indultó, las famosas leyes, estas dos leyes que hubo de impunidad. Los juicios fueron en el 83, pero enseguida hubo muchos levantamientos de cuarteles, entonces se hicieron dos leyes de impunidad, que son la ley de obediencia debida, la cual impedía que se le abra causas a los grados inferiores del ejército, y la ley de punto final, que establecía un plazo máximo para abrir las causas. Entonces se redujo mucho la capacidad de hacer justicia. Y después, en los 90, en pleno neoliberalismo, directamente a los poquitos que habían podido encarcelar, porque no había muchas pruebas y eran los máximos responsables, se los dejó en libertad. Y bueno, a mí me parece interesante intentar unir esta situación que ocurre en Argentina con la palabra de Monseñor Romero. Estas leyes de impunidad incluso tuvieron su nombre, ¿no? De punto final y la ley de obediencia debida. Esta ley de obediencia debida, que en resumidas cuentas decía que lo único que estaban haciendo los matadores era cumplir órdenes de superiores, por lo tanto no estaban, no eran responsables de lo que estaban haciendo, no eran culpables de lo que estaban haciendo, estaban obedeciendo leyes superiores. Y precisamente en el 80, el 23 de marzo de 1980, la palabra de Monseñor Romero fue precisamente que no existe eso, ¿no? Que eso no es ético, eso no es moral, la obediencia debida, que hay leyes superiores, leyes humanas, y bueno, Monseñor Romero obviamente iba a hablar de leyes divinas, ¿verdad?, que son superiores a obedecer a un superior que te está diciendo que mates a una persona. Y vamos a escuchar esta última homilía de Monseñor Romero en este fragmento, que es precisamente lo que para mucha gente fue ya la firma de su sentencia de muerte, ¿no?, por parte de sus matadores, que para mí quienes lo mataron fueron los gringos utilizando manos salvadoreñas. Escuchemos a Monseñor Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Ahí escuchamos a el arzobispo Romero precisamente diciendo que la obediencia debida no es permitida, ¿no? Y años después en Argentina se volvió ley para permitir que no hicieran castigo a los responsables, a los matadores, diría yo, ¿no? Uh-huh. Por eso quería, pues, o sea, porque son fechas muy, son actos que a mí me parece que tienen que ver, y que yo les comentaba, no olvidar, ¿no? O sea, en este sistema en el que estamos, en este mundo en el que nos movemos, nos inundan de olvido, ¿no? Nos inundan de olvido, nos llenan de vacuidad, parece un pleonasmo, pero no, un contrasentido, pero no. Y cómo los pueblos de la América Latina, cuando no es uno es otro, pero siempre nos están golpeando, ¿no? Entonces por eso quería juntar esta, precisamente salió ahorita que sacaron esto de estas leyes, estos juicios. Juicios para que no hubiera culpable, ¿no? O sea, para que no hubiera castigo, más bien, o sea, recordar las palabras de Monseñor Romero, que bueno, son una fecha que coincide con dos hechos tremendos para nuestros pueblos. Y también desde el lado argentino, por ahí se buscaba una idea de construir un futuro sin mirar al pasado, que también es imposible, o no tiene sentido, como empezar a construir desde ahí en adelante, sin mirar el pasado y sin tener en cuenta todos los hechos aterradores que habían pasado. Claro, la sociedad estaba tan desestructurada, tan disuelta, ¿no? Las redes, a partir del miedo y de la represión, que la gente prefería olvidar y perdonar. Entonces, una ley como esta no se puede hacer si la gente, digamos, no la apoya, de alguna forma fue legitimado. Y eso que recién comenzaba la democracia y la gente, digamos, venía de un momento, estaba muy, muy, muy, muy destruida, digamos, como sociedad. Y en ese momento decidió olvidar, como lo decidió también hace poco la sociedad de Uruguay, con, ajá, un plebiscito que hubo. Así es. Que hicieron una consulta popular a ver si siguiendo lo que había pasado en Argentina abrían de vuelta estas causas, y increíblemente la misma sociedad que votó al Frente, que votó al Frente de Izquierda, dijo que no quería reabrir las causas, que prefería que eso quede en el olvido. Qué increíble, ¿no? Es duro, porque finalmente no se olvida, hay heridas que duelen, hay cicatrices que no se forman y que van a estar allí doliendo, sangrando, supurando, y en algún momento estallan de nuevo. Tal vez no de una forma generalizada como ocurrió con la dictadura, pero me parece que todo acto tiene consecuencia, y los responsables de actos de este tipo tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron, y los pueblos tienen que asumir eso también. O sea, no se puede construir a partir del olvido. El borrón y cuenta nueva no funciona, creo que ni en economía. No. ¿No? Entonces, pero bueno, vamos a seguir platicando aquí con Gabriel y Cecilia. Vamos a hacer un cortecito musical. Decíamos, habíamos invitado, y sí dijeron que venían, y aquí están, porque son gente bien cumplidora, los Torogoces de Morazán, estos cantantes de la Revolución Salvadoreña, que sin haber tomado las armas, los fusiles, acompañaron a la Revolución Salvadoreña de los 80s, 90s, con sus cantos, alegrando a las tropas insurgentes, amenizando los bailes. Entonces es gente muy muy querida allá en El Salvador todavía, y todavía se presentan, no se han disuelto como grupo, están más viejitos como todo mundo, ¿verdad? Pero ahí va una canción con los Torogoces de Morazán, recordando al Profeta. De la verdad siempre tiene que ser perseguida, y para nosotros es una gloria, pues, que sufrir estas manifestaciones de persecución. Estos son los Torogoces de Morazán, expresión musical de la Revolución Salvadoreña. Primero, para cantarle al Profeta Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo, el año 80 corría. Fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. El plan para asesinarlo fue creado por Dahuizón en esa última misa, cuando la consagración con un disparo certero directo en el corazón. Democracia y buen gobierno, si la mera realidad que estamos medio viviendo, o te aferras a ser pobre o simple sales huyendo. El 24 de marzo, el año 80 corría, fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. Monseñor cada día nace en la memoria del pueblo, y los que lo asesinaron mueren de remordimiento, pues saben que la justicia les llegará en su momento. Regresamos después de habernos ido a El Salvador con los torogoses, que por cierto el torogoz es el ave nacional de El Salvador y de Nicaragua, si mal no recuerdo. Por ahí también invitamos a unos compas de Nicaragua, dijeron que sí venían, a ver si es cierto. Ya ven que de repente los nicas son muy bullistas y a la hora no cumplen. Bueno, seguimos aquí con Gabriel y Cecilia. Nos estaban hablando, estabas hablando ahorita de una experiencia. Bueno, ¿por qué no nos platican qué hacen allá en Argentina? Y ya después regresamos a esto que nos estabas diciendo ahorita. Bueno, yo soy economista, dentro de la economía más social que puedo hacer, y estuve trabajando hasta hace poco en un programa de subsidios, en el cual se le daba a las personas que querían llevar adelante un proyecto productivo, se le daba un, el gobierno le daba un préstamo de dinero para que lleven adelante una actividad productiva que les permita sustentarse. Son los microcréditos, ¿no? Claro, como microcréditos, un programa similar. ¿Y eso cómo está resultando? Porque eso hay acá también. Sí, eso estaba resultando muy bien. Estaba como en un plan, en el programa que yo estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y era un plan piloto que estaba empezando recién, y la verdad que tenía muy buenos resultados con las personas que participaban. Empezaba como cada uno a llevar adelante un emprendimiento, a ponerle su vida a eso, a dedicar su tiempo, y la verdad que la gente que participaba estaba muy contenta. Funcionaba muy bien. Y yo estoy trabajando de musicoterapeuta, eso es lo que estudié, digamos, y justo estaba contándole aquí a Gabriel uno de los proyectos en los que estamos en el hospital a donde trabajo, un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa de radio también de pacientes, de usuarios del servicio de salud mental. Muchos de ellos están internados después de algún episodio, alguna descompensación, los psiquiatras por ahí entienden desde un punto de vista médico, pero también tiene que ver con la marginalidad y con quedarse por afuera de una sociedad que no los puede contener, y algunos están internados y otros van durante el día a hacer actividades para mejor sanarse. Y una de estas actividades es un programa de radio que empezó como un juego, pero se está volviendo algo más serio, pero sin parar el juego, ¿no? Está tomando forma, y bueno, en algún momento empezaremos a transmitir también como ustedes. Por eso es una experiencia muy, muy enriquecedora también poder estar en una emisora de radio insurgente como esta. Bueno, a propósito, ¿qué tan fácil sería que ustedes pudieran tener una estación de radio allá en Argentina? ¿O qué tan difícil? Bueno, es lo que estamos viendo. Las condiciones están facilitadas por un avance que hubo en este último gobierno a nivel legal, a nivel leyes que tienen que ver con los derechos humanos, quizás. Una muy, pero muy importante, justamente, fue la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Que yo creo que fue un logro muy grande de este gobierno, que tiene muchos errores y muchas cosas que no son errores y que son muy malas, como veníamos hablando, pero fue un acierto, esta ley fue con la conclusión de un proceso de relevar radios comunitarias que estaban funcionando. Se hicieron muchos foros, se trató de darle forma desde la participación, desde las bases, ¿no? y es una ley que pone en igualdad de condiciones la actividad privada con la actividad pública, o sea, del Estado, con la actividad comunitaria. O sea, está dividido en tercios las frecuencias y el aire en todos los medios, también en internet y en televisión, tienen que estar, un tercio tiene que ser comunitario. Por ejemplo, es una de las cosas que establece la ley, que es muy nueva y es muy difícil llevarla también a cabo. Entonces la idea sería montarse a este proyecto y a través de él poder reclamar a quien sea. Ahora hay una nueva autoridad de aplicación que es muy nueva, que tiene meses, que empezó en noviembre del año pasado, reclamarles que nos den los medios para transmitir que tenemos un proyecto y que estas personas son personas con padecimiento mental que tienen mucho para decir y tienen mucha necesidad de ser escuchados. Y realmente es muy interesante escucharlos. Tienen una visión muy distinta de todo, ¿no? De la vida, del consumo, del trabajo, de la forma en la que vivimos, quizá por haber pasado por experiencias de mucho sufrimiento. Son personas muy sensibles y yo creo que es muy enriquecedor escucharlos y merecen tener su voz en el aire. A ver, dos preguntas quisiera hacer. Son dos temas diferentes, entonces a lo mejor hago primero una y luego la otra. ¿Qué criterios, qué requisitos tendrían ustedes que cumplir para tener una radio? ¿Y qué tan en sus manos está poder cumplir esos criterios? Realmente no lo sé. No lo sé. Me gustaría saberlo. Es lo que estamos ahora indagando y investigando un poco. Es más difícil de lo que pensábamos, digamos. O sea, pensamos que con esta nueva ley de salud mental, también hay una nueva ley de salud mental, esa era la otra ley importante, con la nueva ley de medios iba a ser muy fácil, y no, realmente hay que presentar un proyecto muy complejo en el que exigen muchas condiciones que no tenemos, porque es algo autogestivo, y por ejemplo exigen que haya un locutor matriculado, rentado, por ejemplo, que no tenemos la capacidad de contratar a alguien, ¿no? Es algo que hacemos puramente de forma voluntaria, pero estamos viendo si también a través de la ley de salud mental nos pueden dar ciertas facilidades, digamos, decir, bueno, les permitimos transmitir sin que cumplan estos requisitos, los eximimos de estos requisitos porque consideramos que son personas que necesitan quizá más ayuda de parte del Estado. Y bueno, vamos a ver qué resulta. La Colifata, por ejemplo, que es la experiencia modelo que surgió también en Buenos Aires, en el Hospital Borda, que fue la primera radio en el mundo de transmitir desde un manicomio, desde un neuropsiquiátrico, empezó siendo ilegal, transmitiendo de forma ilegal sin licencia, y nosotros también lo podríamos hacer un tiempo, no pasaría nada. Bueno, esto porque digamos lo que conocemos acá es esto que tú nos comentas de la ley de medios, la partición del espectro radioeléctrico en tres, que digamos hasta donde conocemos más o menos es de las legislaciones más avanzadas que hay en América y yo no sé si en el mundo, pero como tú comentas la aplicación es otro rollo. Una cosa es lo que se aprobó en el Congreso y felicidad y todos contentos porque ya la tercera parte de las frecuencias va a ser para las comunidades, pero a ver, eso cómo se cocina. Porque bueno, les quiero comentar que aquí en nuestro país también recién el lunes pasado, no ayer sino la semana anterior, también se aprobó una reforma a telecomunicaciones. Seguramente ustedes han oído hablar de Televisa, ¿no? O sea, yo no sé en qué país del mundo no hayan oído hablar de Televisa. El Chavo del Ocho y todo eso, que además cuando uno va a cualquier parte del mundo siempre le preguntan por el Chavo del Ocho, ¿verdad? Y si me gusta el Chavo del Ocho, no me gusta el Chavo del Ocho. Creo que tenemos más cosas en México mejores que el Chavo del Ocho, pero lástima es lo que se conoce afuera. No, pero bueno, hay esta reforma de telecomunicaciones, muy cacareada, como como sucede, pero que en el caso específico de las radios comunitarias ni siquiera son, existen. La mención que se da, ahí había una en la parte, en una de los artículos de la propuesta de ley, era precisamente que las radios comunitarias, las radios indígenas, fue desechada porque son fuente de subversión, las radios indígenas y las radios comunitarias, de tal manera que solamente tienen derecho a utilizar el espectro radioeléctrico los privados en este país. Es por capacidad de pago o por influencias, yo no digo políticas, porque me parece que incluso tenemos que resignificar la política por cuestiones de compadrazgos y de amiguismos y de acomodos económicos, ¿no? Pero no existen en la ley, en esta actual reforma, no existe la posibilidad para las radios comunitarias, las radios indígenas. O sea, qué lejos estamos, ¿no? O sea, finalmente allá en Argentina hay que cumplir un proceso, que además yo creo que tiene que ver mucho con lo técnico. Yo no sé si será como acá también, que te piden un transmisor con tales características, una antena elevada a tantas alturas, en un, además de esto que tú decías de locutores registrados y todo el rollo, ¿no? ¿Quién los va a financiar? Y no sé cuánto. Pero digamos, por lo menos en la ley está colocada la existencia de las radios y aprobado que la tercera parte de las frecuencias tiene que ser para las comunidades. Aquí ni eso, porque son fuente de subversión. Así de... terrible. De lejos estamos, ¿no? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era... ah, déjame acordar, ya se me fue. ¿Qué dice? Porque yo no sé si en Argentina, como acá sucede, cualquier persona que tiene un problema de salud mental emocional, luego le ponen la etiqueta de loco, ¿verdad? ¿Qué dicen los locos? ¿Qué dicen las locas? O sea, ¿qué esto que tú nos estabas comentando, tienen mucho que decir de cómo ven el mundo, cómo ven la vida, cómo, ¿qué dicen? O sea, eso me parece muy interesante. Bueno, si me permitís pasarles el... échale. Para que los puedan escuchar a ellos mismos, digamos. Todos los programas por ahora, como no tenemos transmisión, se graban. Son programas cortitos de 10 a 15 minutos. Y se publican en una página de internet. Así que los invito, si quieren, a escucharlos directamente a ellos. Es muy interesante realmente. Pueden visitar la página, que es Espacio Abierto Radio, todo junto, .com.ar de Argentina, y ahí están los últimos programas y también todos los anteriores. Está un extracto de la nueva ley de salud mental también, que es muy interesante cómo cambia esto de la etiqueta también, o intenta cambiar esto de la etiqueta social que se le pone a estas personas. Y bueno, los programas ellos eligen un tema de interés, como puede ser justamente esto, que piensan en general, qué piensan de su propia enfermedad, o qué piensan de cómo conseguir trabajo, o cómo afrontar la soledad, o cómo cuáles son sus derechos y sus dificultades también, y cómo superarlas. Y ellos debaten, es una ronda de debate de 15, 20 personas, porque es muy plural también el programa, lo conducen ellos. Yo lo coordino, pero las voces son todas de los pacientes. Y es muy divertido también, porque tienen un sentido del humor espectacular. Dicen que están menos, y justamente a veces ese es el problema, menos atados a algunas convenciones que tenemos, los cuerdos, ¿no? Uh-huh. Y eso quizá les da más libertad también, yo pienso, en algunas cosas. También les da mucho sufrimiento. En lo que nos conectamos a internet, ¿nos podrías decir un poquito, por ejemplo, ¿Cómo entienden ellos sus problemas de salud, de estar en un espacio psiquiátrico? ¿Sí? Algunas que tú recuerdes, algunas. Y ellos, por ejemplo, bueno, en realidad la internación en este servicio es a puertas abiertas, o sea, y es breve, o sea, pueden estar 3 meses como máximo. Lo que es más interesante es cómo sienten ellos la discriminación de la sociedad, ¿no? Cómo se dan cuenta y cómo padecen, aparte de su enfermedad, el rechazo y el estigma que se les pone. Y bueno, cada persona, cada uno de ellos va a tener otra visión, ¿no? Algunos tienen más insight, tienen más autopercepción y pueden entenderlo. Entienden que el hospital es un lugar donde van a sanarse. Aceptan el tratamiento, que tratamos con el equipo de que sea lo mejor posible. Reciben medicación, que creo yo que bien administrada la medicación puede ayudar también, y los ayuda, y ellos se dan cuenta de eso. Y otros quizá no, y otros son más parcos y rechazan más. Y bueno, ellos no participarán, ¿no? Los que participan son los que aceptan esta propuesta de bueno, vamos a ver cómo podemos entre todos sanarnos y superar estas dificultades tan graves, ¿no? Que por ahí están no pueden trabajar, no de la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar, que en realidad que todos sufrimos la opresión de cierta manera del trabajo en un sistema capitalista. Ellos lo sufren mucho más. Les cuesta mucho mantener una relación de pareja, y realmente la pasan mal, pero en este espacio se encuentran y ven que hay otras personas que están en la misma situación que ellos, y entre ellos mismos salen adelante, ayudándose o brindándose apoyo espiritual o afectivo, construyéndose en colectivo, pues. Claro, ¿no? Yo como oyente, por ejemplo, al escuchar la radio, escucho personas muy sensibles y que se nota que tienen mucho para decir y que quieren ser escuchados en muchos aspectos, y que este sufrimiento que pasan y que viven a diario, está bueno también que tengan un lugar para comunicarlo hacia afuera y donde puedan darlo a conocer. De hecho, parte del alivio de los padeceres es decirlos, ¿no? Y en el caso de las personas con problemas de salud mental, emocional, cuesta trabajo encontrar quienes estén interesados en escucharles, ¿no? Y al menos eso pasa acá, ¿no? De que a menos de que contrates una terapia particular con un psicólogo o una cosa por el estilo, no es que desprecie a los psicólogos, psicólogas, no, es que de repente creo que a veces se quiere psicologizar ya todo en esta sociedad, además, pero es difícil encontrar, ¿no? que haya quien escuche a las personas que tienen problemas de este tipo, ¿no? O sea, tiene como mucho de lo que está pasando en el ámbito de la medicina y de los padeceres. Todo está pasando por la capacidad de pago en este país, ¿sí? Pasa por la capacidad de pago, y si no lo tienes, olvídate, sufrirás y padecerás hasta que te cures de manera autónoma, o te llegó la hora de decirle adiós a este mundo, ¿no? Claro. Pero es por la capacidad de pago que pasa en este país. Sí, igual tampoco es que hablan tanto de su padecimiento. Justamente una de las cosas interesantes del programa es que no se centra sobre eso, sino que todo lo contrario, se centra sobre quizás sobre la salud, sobre cómo salir adelante positivamente, o incluso son personas tan sensibles que se solidarizan con uno de los temas, por ejemplo, que surgió hace poco, es sobre los pueblos originarios, y es un tema que ellos mismos lo propusieron. Y propusieron la música y temas hermosos de León Gieco, 5 siglos igual, y otros tantos que estuvieron dando vueltas por el programa, y cómo pueden percibir algo que quizás a nosotros nos cuesta tanto de percibirse como un también parte de un todo, ¿no? Y no se centran en ellos mismos, sino que pueden opinar y dar su punto de vista de otros temas y intentar acercarse a otras realidades también. ¿Y cómo es aquí el tema de las personas con padecimiento mental? ¿Cómo las aparecen también en las comunidades? Sí, claro, claro, claro. O sea, ¿por qué no van a aparecer? ¿No? O sea, yo creía que era todo culpa del capitalismo, no, y de la ciudad. Y de la modernidad, claro. Avasallante. No, sí, también existe, ¿no? O sea, hay de diferentes formas en que se presentan los problemas de salud emocional y de salud mental, ¿no? Desde problemas orgánicos, por alguna. Desde problemas al nacimiento, por dificultades al nacimiento, problemas por accidentes, por. Es común aún en esta región la neurocisticercosis. Y bueno, problemas orgánicos, ¿no? que pueden tener ya como secuela, como repercusión, un problema de este tipo. Pero también esta otra forma de presentarse los problemas de salud emocional, donde se va dando cada vez más también en muchas comunidades un aislamiento de las personas, un dejar de ser parte de las comunidades que son esta modernidad avasallante que yo decía también llega a las comunidades de diferentes formas, con diferentes presentaciones. Este modelo de vida que se expone en los medios masivos de comunicación llega y quiere la gente tenerlo también. Dificultades grandes, que por ejemplo da lugar a suicidios. Hay una tasa muy alta de suicidios en jóvenes, hombres y mujeres de comunidades. Por problemas que uno diría, bueno, siempre en un suicidio uno dice, pero ¿por qué lo hizo si todo tenía solución, no? Pero es muy alta, es muy muy alta la tasa de suicidios en esta región de Los Altos, particularmente es muy alta la tasa de suicidios en jóvenes. Se está dando además una elevado consumo también de drogas lícitas e ilícitas. Como seguramente ustedes que están aquí llegando a San Cristóbal todavía no lo han visto, pero lo van a ver. Por ejemplo, esta ciudad es una ciudad que se construye para la gente que viene de fuera. No es una ciudad pensada para quienes viven aquí, como sucede con todas las ciudades turísticas, ¿no? O sea, pero el caso de que esta ciudad, la opción que le ofrece a las juventudes son las cantinas y bares. Esa es la opción. O sea, esos son los negocios que no pierden, que se mantienen, que reditúan. No hay espacios para las juventudes, mucho menos como juventudes indígenas, porque, digo, si la juventud es un, en este país ser joven es un delito tal cual, pues los jóvenes indígenas ni siquiera los imaginan, ¿no? Quienes hacen políticas. Por ejemplo, está criminalizado el graffiti, tal cual, criminalizado, porque cómo van a afear esta ciudad tan bonita, qué van a decir los turistas, ¿verdad? Hay muchísimas escuelas, muchísimas universidades en esta región. El problema es que son como le, no sé cómo le digan en Argentina, pero acá le decimos universidades y escuelas patito, es decir, chafas, malas, truchas, ándale, exactamente, universidades truchas que forman en teoría a jóvenes hombres y mujeres para en carreras en donde no van a obtener empleo. Incluso alguna vez hablaba con un profesor de una universidad de aquí que dicen que es como que la mejor universidad privada de aquí, de esta ciudad, de este pueblo, y él mismo me decía que él sabía que los muchachos a los que les estaba dando clase de psicología, pues nomás no iban a encontrar trabajo, o sea, y yo me ha tocado comprobar, ¿no? O sea, conozco gente que ha estudiado allí y que, bueno, termina trabajando en otras cosas, ¿no? O sea, nada de lo que para lo que supuestamente se formaron. Entonces no hay opciones realmente, ¿no? O sea, no hay opciones como política de Estado para la juventud en este país. Entonces se genera mucho sufrimiento y padecer mental con esto, ¿no? O sea, tenemos pues hay una negación de futuro como política de Estado para hombres y mujeres jóvenes en este país. Podrán ser trabajadores de los Domino's Pizza, de los McDonald's, de recamareros o de afanadores en los hoteles, pero no algo que permita un florecimiento como personas, ¿sí? Entonces ocurren muchos sufrimientos, ¿no? Aquí en la ciudad se ve en las comunidades también como política de Estado. El campo deja de ser opción de vida, ¿sí? Entonces no es apoyado desde el Estado a los campesinos y campesinas, mucha gente que migra, y una, ¿cómo dicen? Un desarraigo, un desarraigo muy grande estamos viendo en muchos lugares, ¿no? En muchas comunidades, gente que viene y que pues ya en vez de saludarte en su idioma o saludarte en español, te saluda en gringo, ¿no? Sí. Es muy raro, a mí se me hace algo muy muy raro, ¿no? No estoy diciendo que la gente no migre, no, o sea, es su derecho migrar, pero también un primer derecho es quedarse en sus lugares con condiciones adecuadas de vida. Mucha violencia. Tal vez en esta región del país es menos que en otras partes. Aquí tuve que andar paseando todavía. Aguas con los polis, eso sí, ¿eh? Son muchas. Igual con los taxistas, aguas con los taxistas. Aquí todo taxista es sospechoso hasta que no demuestre lo contrario. Pero digamos, hay otras regiones del país donde la violencia, digamos, no podríamos estar ya estas horas en la calle, ni aunque seas hombre, ¿no? Bueno, que todo lo que contabas antes también es violencia, ¿no? Sí, sí, pero digamos, estas otras formas de violencia más evidentes, ¿no? Más reconocidas como violencia, más explícitas. Entonces sí hay una alta presencia de problemas de salud mental y emocional que no tienen canalización. No hay a dónde, ¿no? No hay formas, no hay maneras de atenderlas, porque como te decía, una es este rollo de que cualquier persona que pueda tener una alteración, luego la etiqueta de loco, ¿no? Y la otra, que la tiene que ser con servicios particulares. O sea, servicios públicos de atención a los problemas de atención mental no existen en la práctica. De repente habrá en la jurisdicción sanitaria algún psicólogo o psicóloga, pero digamos es como realmente simbólico, ¿no? Para el tamaño de los problemas que hay, ¿no? Entonces es alta esa, es digamos de lo, es alta, pero es lo que no se ve también. No hay una, no hay un reconocimiento de esto. ¿Y de parte de las propias comunidades? ¿Hay algún...? Cuesta trabajo a veces, ¿no? Reconocerlo también como un problema. Por lo mismo de que no es algo identificado como problema, ¿no? Este, desde el asunto, por ejemplo, de la gente que es muy... que ya es alcohólica, ¿no? O sea, el alcoholismo no se reconoce como problema mientras no genere violencia física, ¿no? Claro. Mientras tanto no es problema. Ahora, si estamos chupando en paz y no hay bronca, podemos seguir chupando toda la vida, ¿no? Este es uno de los avances de la ley de salud mental también que se aprobó ahora, que incluye a las adicciones como problema de salud mental, que antes no estaba incluida, era, estaban directamente criminalizadas. Acá sigue siendo eso, ¿no? Un problema de criminales. Claro. ¿No? Sobre todo las drogas ilegales, ¿no? Porque aquí lo que yo decía para el asunto, se supone por ley que el consumo de bebidas embriagantes no se puede realizar en vía pública. Pero en esta ciudad está permitido. Claro, si estás en una cosa que se llama bar lunch, que tiene una mesita ahí afuera del corredor del andador. Pero si te vas a echar una cerveza ahí en la calle y te ve la policía, te jode. No, es esta, si no está la policía, hay cámaras además. Además queda. Estamos camarizados aquí en esta ciudad. Por todos lados. De veras, o sea. Qué contradicción. Sí, y no hay músicos, ¿no? No vimos músicos locales, por ejemplo, tocando, ¿no? Sí. No, por ahí sí, no tuvimos oportunidad de ver nosotros. Necesitan pasear un poquito más, sí, hay, bueno. Digamos, de eso hay mucho, ¿no? Pero igual se concentra en la zona de andadores, ¿no? Que era lo que yo decía hace un rato, esta ciudad se está diseñando para quienes vienen de fuera, no para quienes viven en la ciudad. Y creo que es, a mí, desde mi punto de vista, eso es un error. Segura. ¿Sí? Una ciudad debe diseñarse en principio para quienes allí viven y después para quienes vienen. ¿Sí? Pero bueno, nos acaban de avisar que llegaron también los compas de Nica, ya llegaron, ya estaban así como que bueno, ¿y a qué horas? Ya estos están en mucho choro y nada que vienen. Entonces llegaron los compas Nicas, seguramente la voz la van a identificar y la canción se llama Con Farabundo y Romero. Campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, Pepe, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero, como volcán encendido, que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. ensangrentados. Hoy me duele por mi hermano El Salvador, torturado, pero sabrán los canallas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina. Con Sandino, con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero, como volcanes tendidos que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictadura. Nuestro canto sin fronteras, nuestro sol es colectivo, que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino, con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es el continente entero, como volcán encendido que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Frecuencia Libre 99.1. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para todo el mundo. Teléfono 967-103-2834. Trees are green, red roses too. I see them bloom. 99.1 Frecuencia Libre. And I think to myself, what a wonderful world. Bueno, regresamos aquí a la cabina de la Frecuencia Libre. Estamos con Gabriel y Cecilia, que nos están visitando desde el mero sur, no tan al sur, porque todavía la Patagonia está más al sur, pero por ahí cerquita. Y les queremos compartir, aunque sea un fragmentito, de este programa que se llama, ¿dices? Espacio Abierto Radio. Donde estas personas que están en teoría enfermas, porque yo, de repente uno piensa si de veras estarán enfermas. A mí me tocó cuando pasé por psiquiatría, que me encontraba gente que decía, ay, ¿por qué está aquí? ¿No? Pero bueno, un fragmentito de uno de estos programas, vamos a escucharlo. Tanto a Dios. No se espanten, algo pasa. Que al fin no quieres al... yo mi voz. Quizás si refrescamos la página. Vamos a darle un de nuevo, a ver. Esto pasa, no nos preocupemos. De hecho, ni preocupados estamos. Le he pedido tanto a Dios. A ver, vamos a... Parece que como la señal tiene que subir desde Argentina, pues como que no está llegando así con toda la fuerza. Viste que sí estábamos bien al sur. También bien al sur. Entonces vamos a buscar otras opciones. A ver, seguimos aquí buscando. Vamos a hacerlo con descarga en vez de reproducirlo en la página tal cual. Y ahorita lo vamos a escuchar. Dice que va a tardar 2 minutos 32 segundos mientras podemos platicar un poco de lo que seguimos hablando. Bueno, y quería preguntarles ¿por qué les interesa el proceso zapatista? Un poco por lo que estábamos hablando hoy, hablo por mi experiencia, mi pequeña experiencia durante el 2002 y 2003 en Argentina. Hubo un pequeño movimiento muy corto, muy verde, de asambleas. Ante una crisis muy grande, económica especialmente, pero también política del país. Se agotó el modelo neoliberal, creo yo, y la gente, después de salir a la calle a pedir que se vaya el ministro de Economía, que se fue, pidió que se vaya el presidente, se tuvo que ir en helicóptero el presidente, y al otro día la gente, en vez de ir a la Plaza de Mayo, a la plaza principal, a lo que sería el Zócalo, se juntó en su barrio a ver cómo podía resolver los problemas que tenía, que eran problemas muy, muy concretos. Y se dio un movimiento asambleario que duró un año y medio. Y yo era muy chico, tenía, sí, 20 años en ese momento, y participaba de las asambleas, participé hasta el 2005, 2006. De lo que fue quedando de esas asambleas, y me conmovió mucho, me marcó mucho esa experiencia de ver que se podía, o que aunque sea se podía intentar resolver los asuntos, aunque sea más concretos, y de a poco se iba pensando también en cosas más grandes. No había como una ilusión de decir, si esto lo desarrollamos podemos no necesitar un gobierno que no está dando soluciones. Y bueno, después me supe que aquí esto está mucho más desarrollado, digamos, y tiene muchos años ya, y siguen con estas prácticas y esta forma de intentar, o directamente de autogobernarse. Por eso me interesó mucho venir acá y aprender un poco de qué se trata. Ceci, ¿qué pensás vos? Por mi lado, a mí lo que me atrae mucho es volver a los lazos comunitarios, al pensarnos de un nosotros, como hablábamos hoy, sin fronteras o sin barreras creadas artificialmente, sino viéndonos como seres humanos, como reconociéndonos en el otro. Y me parece que es una buena experiencia para ver qué se puede, y que se puede volver a una forma de organización que no sea tan mercantilista o tan marcada por lo que dicta la modernidad. En este trabajo que tú haces, que nos comentabas hace un rato de apoyar a las personas con microcréditos para que puedan desarrollar pequeñas empresas, trabajos, ¿se fomenta lo colectivo, el hacerlo en colectivo, o son más bien iniciativas individuales o familiares? Por desgracia, yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ajá, que tiene una ideología un poco de Macri, derecha. Entonces fomenta el individualismo y que no, financiar a una persona... Ahora ya renuncié, pero... Bueno, pero bueno... Financiaba justamente a personas aisladas y buscaba, ajá, que cada persona busque desarrollarse como persona individualmente con su negocio y llevándolo adelante. Pero hay en Argentina varios proyectos por ahí más comunitarios que llevan adelante amigos o conocidos que trabajan en estas asociaciones civiles, en las cuales se busca fortalecer los vínculos entre vecinos. Entonces, se les dan microcréditos, pero a grupos de personas, en los cuales se buscan que generen lazos solidarios, que respondan como grupo humano, y no cada persona individual desarrollando un negocio, sino que formen una especie de comunidad y respondan entre todos por ese microcrédito y a la vez se sostengan y vayan generando redes entre ellos mismos también. Lo cual es un proyecto por ahí un poco más abarcativo y más interesante de estudiar. Pero también más difícil, ¿no? Porque sobre todo en las ciudades es más evidente, más marcada la pues yo no diría ya solo individualidad, sino la soledad de las personas, ¿no? Y que a menos que sean los barrios viejos, por ejemplo, es donde todavía se puede sentir una vida de comunidad, ¿no? Claro, justamente la parte más difícil del trabajo es buscar que se vuelvan a generar esos lazos, que la persona confíe en el vecino, en la persona que tiene al lado. Lo conozca para empezar, ¿no? Claro, lo conozca primero, sepa los nombres, sepa con quién está tratando, y después llevar un proyecto conjunto entre todos. Pues ojalá que algo de lo que acá se vive sirva para allá también. Seguro, para enriquecer esas experiencias, sí, sí, y que en serio puedan cambiar la vida de las personas y ver la vida en comunidad de otra forma. Segura. Bueno, ya pudimos descargar el programa. Se supone, en teoría, que esperemos ahora sí que va a salir bien. Pero como son programas hechos muy de otra forma, por eso nos decíamos, no nos preocupemos. Es que así era el programa de por sí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de esto de Espacio Radio Abierta. Espacio Abierto. Cumplimos 10 programas. Estamos en un día muy especial porque está hermoso después de la lluvia. Estamos en Espacio Abierto, lo recordamos, es el programa 10. Tenemos aquí a Andrea, que... Hola, ¿cómo les va, oyentes? Que nos ha saludado muy bien, con la simpatía de siempre. Y tenemos una invitada de honor, que le decimos Olguita por nombre, la cual está cumpliendo años. Yo también cumplo mañana. Andrea también cumple. Que tenemos dos librianas con nosotros. Vamos a tener un diálogo con Olguita y con Andrea. Andrea, ¿qué te gustaría preguntarle a Olguita? Me gustaría preguntarle cómo la pasó todos estos años en esta vida. Y yo bien, porque estuve reunida con todos mis hermanos. Y bueno, no tengo a mi mamá cerca, pero dentro de todo ella nos mira del cielo. Nos protege a todos mis hermanos, que gracias a Dios los conseguí a todos. Y bueno, de la vida muy contento y me da mucha felicidad. Muy bien. Quería preguntarle a los oyentes para Espacio Abierto cómo a ustedes les resultaron los años de sus vidas. Bueno, escríbanos a espacioabierto@gmail.com. Bueno, ahora vamos en Espacio Abierto, vamos a escuchar una de las leyes que nos va a decir nuestro amigo Beto. Bueno, como si yo fuera un niño cantor, para que la ley se cumpla, se la voy a decir de esta manera. 26.657. Ahora las internaciones son voluntarias o involuntarias. Y cuando son involuntarias, los profesionales deben comunicarlas para asegurar que se cumplan nuestros derechos. Claro, que tenemos opción de elegir si queremos ser internos o no. El poder decidir ahora si querés estar internado, la decisión de firmar y poder estar acá. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas, soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura, tengo duras las... Bueno, en este día, después de la lluvia, en que estamos reunidos acá con nuestros amigos, los queremos presentar, lo cual lo va a hacer Andrea. Sí. Vamos a presentar. Vamos a hacer una sección de chistes para descontracturar a la audiencia. Bueno, a ver, Sergio, ¿qué nos contás? Hacer un bloquecito así como para amenizar la reunión, ¿sí? Un bloque cortito. Por ejemplo, vamos a decir, ¿usted lo conoce a Tino y Bergamusa? Sí. Y dale. ¿Quién lo conoce? Sí. Entonces vamos a hacer una especie de Tino y Bergamusa. Che, Tino, mirá, ¿sabés que estamos en el pabellón de psicopatología? Así que si alguno te dice que es Napoleón, decile que se acomode el gorro. Y dale. Che, Tino, mirá, ahí va Sergio con los auriculares profesionales. Ah, che, ¿y para qué? Porque dice que escucha voces y las quiere escuchar en estéreo. ¡Dale! Che, Tino, ¿volvemos al programa? Por supuesto, ¡y dale! ¡Y dale! Queridos conciudadanos, perdón, me equivoqué de país. Acá seguimos un espacio abierto con estos chistes. A ver, Beto, que nos cuente uno. Bueno, realmente en este día donde se está poniendo amena la tarde, ¿no es cierto? Primero vamos a escuchar los chistes y después buena música para que esta radio sea cada vez. Y después arranca el programa, claro, después arranca el programa. El problema mío no es que tenga así una ascendencia española ni nada por el estilo, cosa de lo cual los argentinos estamos hechos. Yo simplemente había dicho de que por qué los perros de España tienen la frente pelada. Y me han dicho, vamos, hombre, ¿cómo que no sabe? Pues porque corren a los autos cuando están parados. ¿Por qué los policías de españoles usan chaleco de salvavidas? ¿Por qué? Porque por si se desata una ola de violencia. Hola, hablo con el demonio, no con el de corbata. Había una gallina tan pero tan puta que ponía huevos sin hacha. Da-da-da-da. Hola, ¿está Beethoven? No, dan. Che, Tino, ¿sabés lo que le dijo un loco al otro? Le dijo, che, ¿vos sabés que los caballos vuelan? ¿Sabés lo que le contestó? ¡Y dale! Los verdes, porque los azules van por abajo del agua. Bueno, esto ha sido nuestra tan tan lindo, tan bello. Así que nos despedimos hasta cualquier momento donde vamos a... ¡Un aplauso! Bueno, aquí en Espacio Abierto estamos cumpliendo 10 espacios de programas y bueno, y nuestras profesionales nos saludan y le enviamos un beso a Celeste, Liliana y Daniela, que nos sigue escuchando por Espacio Abierto. Bueno, este fue un fragmentito de un programa que ustedes pueden escuchar si entran a espacioabiertoradio.com.ar, que es parte del trabajo que están haciendo Gabriel y otros compañeros, compañeras allá en Argentina, en el hospital, ¿qué es? Piñero. ¿Que es solamente psiquiátrico? No, eso es un hospital general. Ajá. Eso también es interesante. O sea, no es que están los locos aislados o lo que, como se llame, sino que es parte de la salud, ¿no? Es uno de los pabellones. Pues, es un servicio. Ajá, uno de los servicios. Pabellones es en la cárcel. Ah, bueno. Pero... No, igual todavía está instalado. Estamos tratando de erradicar esa palabra de la salud, ¿no? Ya. Ok, está bien. No, bueno, es que acá pabellones son lo que te protege de las picaduras de mosquito que tienes que poner. No sabía. Bueno, vamos a poner un poquito más de música. Tenemos otros invitados que dijeron que iban a venir. Y a propósito, pues, que estamos, pues, recordando el 24 de marzo de 1980, el asesinato de Monseñor Romero, un compa de allá peninsular, no me recuerdo, creo que sí es vasco, Pachandión, tiene este padre nuestro, que yo creo que en este momento, para, como decíamos hace un rato, para mucha gente que está muy contenta, muy feliz porque un cura latinoamericano llegó a ser papa, sin reflexionar qué implica para nuestro continente eso, cuáles son los intereses que se movieron para que esto se diera, nosotros acá preferimos recordar a estos curas, a estos sacerdotes que caminan junto con los pueblos. Entonces escuchemos a Pachandión. Bueno, lo vamos a escuchar cuando yo suba la tecla de la mezcladora, porque antes, después no. Esto es artesanal. Mientras no, no lo hagan, no va a pasar. Va, ahora sí. Sean tus hombres, traigamos tu reino y se haga tu voluntad así en la tierra como en la mar. El pan de todos de cada día ganémosle hoy, y perdónanos el haber nacido. No permitas que perdonemos nunca a nuestros deudores, y haznos caer en la tentación de la libertad, y líbranos del mal de la soledad. Septiembre de 1968, 8:15 de la tarde. ¿A quién corresponde? Tened a bien recibir los que os llamáis hombres de bien estas palabras que escribí. Una mañana de mi ayer, ya que habláis tanto de Dios y de justicia y de piedad, al dar la luz en vuestro hogar, quitáis a la sombra el derecho a volar. Os inclináis ante lo que brilla y os negáis a dar lo suyo a los que sudan su vida en silencio bajo la sombra de una estatua. Cada viejo dadle un recuerdo, a cada niño una ilusión, dadle al camino una pisada, para que sepa dónde va. A cada boca dadle si hay invierno. Crear un héroe si es que hay miedo. Al sudor, quitarle a la sombra su color. Me da vergüenza vuestra luz, que tanto alumbra y no limpia nada. Y para que conste, así lo escribo. Y hora arriba señaladas. Bien, escuchamos a Patsy Andión. Al final fueron dos: una, el Padre Pueblo. Y la otra es A Quien Corresponda, que es precisamente una pieza que escribió dirigida a los curas. Estos curas que se la pasan prometiendo el reino de los cielos, viviendo en el lujo y alejados de los pueblos. Una canción como por ahí de los 80s, me parece. Estamos escuchando pura gente de hace bastante tiempo. Y bueno, pues casi se nos va, casi se nos acaba el tiempo ya. No sé, ¿quieren comentar algo más antes de que nos vayamos despidiendo? Ya tenemos que cerrar porque aquí sí el velador es bien exigente, ¿sí? A la hora que le entra el sueño ya nos empieza a correr porque ya se va a dormir el velador. Entonces, si quieren comentarnos algo para terminar. Bueno, desearles que sigan creciendo, que este que año número 12 que van transitando siga para adelante y que sean 12 más y muchos más. Y agradecerles muchísimo esta posibilidad de conocer esto desde adentro, tan así, tan espontáneamente, porque realmente fue muy rápido todo. Fue una charla de café que siguió acá, digamos. Y también desde parte de todos los pacientes del Piñero, también agradecerte muchísimo esta generosidad que tuviste de pasarle, y para ellos es muy importante realmente que los pueda escuchar cualquier persona del mundo, y les va a gustar mucho, yo estoy seguro que te van a agradecer muchísimo. Así. Y bueno, estamos grabando este programa que se los vamos a hacer llegar también. Genial. Para que igual allá, creo, me parece que es bien importante y fundamental que sin importar, digamos, la condición mental, porque creo que para mucha gente tendríamos que hacerle una evaluación bastante seria, gente que está fuera de los hospitales y que aparentemente está sana, habría que hacerle una revisión y veríamos que daría mucho que desear. Nos parece muy importante vincularnos, ¿no? O sea, articularnos. Sabernos que aunque geográficamente estemos distantes, de conocimientos, de afectos, de intereses, estamos más muy cercanos, ¿no? Entonces, un saludo también para toda la gente allá que hace Espacio Abierto Radio, para toda la gente allá del Hospital Piñeiro. Y bueno, que sepan que cuando vengan por estas tierras, si se dan una pasadita por la frecuencia libre, encontrarán un micrófono donde su voz puede ser compartida también con quienes nos escuchan. ¿Bien? Pues también queremos agradecer a ustedes que nos escucharon esta noche, que nos permitieron acompañarles, compartir esta noche de martes 26 de marzo del 2030. Creo que es el último martes del mes de marzo. Y pues esperar que nos encontremos la siguiente semana, si a ustedes les parece bien, en esta frecuencia libre, en este iniciar el camino para la docena. Nos escuchamos pues la siguiente semana. No dejen de escuchar la frecuencia libre mientras tanto. Hasta la próxima. Ah, bueno, nada más antes les dejamos con unas palabras, otras palabras de Monseñor Romero, que nos parece, decíamos, es importante no olvidar su palabra, su ejemplo de compromiso, y que como decíamos el programa pasado, muchas veces llegamos a escuchar aquí en esta ciudad que la gente católica luchadora quería más obispos al lado de los pobres, porque los que están ahora de verdad allí no están. Entonces les dejamos con palabras de Monseñor Romero y un saludito de las abejas de Acteal que nos hicieron llegar el sábado pasado. Hasta la próxima semana. Gracias. La presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Las abejas de Acteal les manda un abrazo fuerte a la frecuencia libre por sus 11 años de trabajo y servicio de comunicación verdadera. Felicidades, compañeras, compañeros. Las abejas de Acteal. Hermanos, les quiero comunicar una noticia dolorosa. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. Logró cambiar la parroquia, sotana y confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Su voz por Tola se oyó, por Riva Gaspar pasó, y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Decía Gaspar con Rita: no se me raje mi compa. Agarra bien la guitarra, jodido, decía Gaspar. Su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Su corazón guerrillero nunca dejo de cantar. Estalló la madrugada, Malinche granada en flor,